Eye de Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Beat by the Queen, una emisión más aquí al mundo del entretenimiento de la Matrix. Bienvenidos a la hora que te doy play al juego y play a la música. ¿Cómo se encuentran todos? Yo estoy súper bien, súper contenta. Saludos desde la ciudad de Winnipeg, aquí en Manitoba, Canadá. Te cuento que el clima, mi reporte de hoy es que por fin se fue este jodido calor. Ya estamos en lluvias, alabado seas. Tlaloc. Sí, Tlaloc, el dios de la lluvia en la cultura azteca. Y hablando de dioses, todos los dioses del inframundo están de manteles largos recibiendo a nuestro querido Charlie Watts. Falleció el baterista de los Rolling Stones. Y como dice la canción de Mecano, los genios no deben morir. Descansa en paz, Charlie Watts. Bien, y para los que seguimos aquí vivitos y coleando, vamos a comenzar el mes de septiembre y tenemos muchísimos cumpleaños y vamos a mandar saludos a todos. Comenzamos con el primero de septiembre, la doctora Caro, le mando un fuerte abrazo. Muchas felicitaciones hasta la Ciudad de México. 2 de septiembre para Reni, mi baby latina, chiquita hermosa, muchísimas felicidades, deseo que alcances tus sueños desde la excelencia, sé que superarás retos, enfrentarás pruebas, pero sé que te esforzarás para lograr tus objetivos, felicidades. 5 de septiembre, también un fuerte abrazo para mi amigo Rolando aquí en la ciudad de Winnipeg. Y 6 de septiembre, se van otros abrazotes hasta la Argentina con Diego. ¡Feliz cumpleaños! A todos les deseo lo mejor hoy, mañana, siempre. Sean felices, que tengan un cake delicioso en compañía de los seres que más amen. Saludos también a todo el equipo de Resistencia Radio. Luego no contesto los WhatsApp, ¿verdad? Pero sí los leo, notifico. Y lo que sí hago y estoy el día es que yo estoy suscrita a las redes de todos los programas de todos mis compañeros y apoyo sus proyectos. Así es que te invito a ti, mi The Queen fan y mi Duchi lover, que te suscribas a mis redes sociales, a las de Resistencia Radio, que conozcas los demás programas que también son excelentes y te acerques a cada uno de los colaboradores. Y entremos en esta dinámica de compartir, dar like y hacer crecer entre todos este gran proyecto de Resistencia Radio. Todo suma, todo cuenta. Y bien, mis estimados, pues vamos al grano, vamos al punto y al meollo de la sesión del día de hoy. ¿Qué creen? ¿Qué? Skyrim celebra su 10º aniversario con una nueva edición para los PS5 y Xbox Series XS, con mejores y nuevas mecánicas. Así que siéntate, cierra tus ojos, abre tu mente y vamos a despegar la nave hacia el mundo medieval de Skyrim. Por supuesto, con este primer beat que nos propiciará una inmersión más dirigida hacia la época del videojuego. Y vamos a comenzar con una banda neerlandesa de las más importantes del género. Ellos son Épica y que ahora suene Cry for the Moon. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Resistencia Radio. Qué excelente voz la de Simone, ¿no? Mezzosoprano. Y bueno, así de épico es el anunciado regreso de Skyrim. Sí, todos los fans felices porque ha vuelto de nuevo. Bethesda, quien es la compañía quien lo desarrolla, ha anunciado que lanzará The Elder Scrolls 5 Skyrim para todas las consolas de nueva generación. Repito, para la PS5, la Xbox Series XS, esto traerá una nueva versión con mejoras visuales y características únicas. Esta colección también va a estar disponible para PC, para la PS4 y la Xbox One, aunque sin estas mejoras. Y esta es una buena noticia y de alguna manera se vuelve como algo incluyente. Algunos de ustedes seguramente saben, y si no, para eso está Miss Duchy, que la empresa de Bethesda fue adquirida por Xbox. Entonces, que anuncien que esta versión va a estar disponible para la PlayStation 5, bueno, pues se lleva una gran sorpresa para todos. O sea, que significa que Sony seguirá recibiendo los juegos de esta franquicia. O por lo menos para este caso, Skyrim estará ahí presente. Entonces, la franquicia anuncia que esta edición de aniversario incluirá 10 años de contenido en algunas novedades. Además, si tienes la edición especial de Skyrim, hay una vía de actualización a la edición de aniversario, aunque esta no va a ser gratuita. Pero bueno, este es un juegazo, imagínate, lanzado originalmente en 2011 y desde entonces Skyrim ha recibido numerosas reediciones y hemos llegado a ver chistes incluso sobre este asunto por parte de la misma desarrolladora. También ha sido un juego súper premiado. Para que cheques dato, recibió premios por parte de IGN y GameSpot. Lo nombraron como el juego de PC del año. Otra terna que ha sido premiada ha sido como el RPG del año por GameSpot, Xplay Choice, SPAC TV, IGN Reader Choice y muchos otros premios más como juego general del año. Así es que no es cualquier título, se mantiene vigente, se mantiene dentro del gusto de la comunidad gamer. Yo me uní a esta y bueno, eso lo comentaré más adelante. Y ahora te invito a que me acompañes con el siguiente beat. Nos pasamos a la escena estadounidense del group metal. Vamos a escuchar ahora algo de la banda Five Finger Death Punch y que suene ahora Wash It All Away. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Bien, y pues seguimos con esta edición de aniversario de Skyrim que fue anunciada en el evento de la QuakeCon. ¿Y qué es lo que hace tan seductor este lanzamiento? Bueno, pues que van a añadir 500 elementos del Creation Club, que es la plataforma oficial de mods de Bethesda. ¿Cómo la ven? Incluirá misiones, mazmorras, jefes y nuevos hechizos. Además, como parte de la celebración de aniversario, Bethesda celebrará un concierto especial el día 11 de noviembre en el Alexandra Palace Theater con la banda sonora original del juego, interpretada por supuesto por la Super Orquesta Sinfónica de Londres, y lo vamos a poder ver a través de YouTube y Twitch. Bueno, y ahora que tocamos lo de la banda sonora, cabe destacar que la banda, o más bien que el soundtrack de este videojuego ha sido de los más premiados. Por ejemplo, el New York Times lo enlista dentro de los mejores soundtracks de videojuegos. Yo te recomiendo que la escuches de principio a fin. Hay mucha fuerza vocal, instrumental. Te puede llevar a un nivel de concentración, de disfrute, de esa sensación así como de empoderamiento. No sé, es padrísima esa música, también la recomiendo. O sea, Skyrim tiene arte por el lado que lo mires, ¿eh? Y bien, mis The Queen fans y mis Duchy lovers, para los que no han tenido contacto con esta saga, ahí te va, The Elder Scrolls 5 Skyrim, que bueno, es el nombre completo del título del que estoy hablando hoy, pero para efectos de ser más fluida la conversación, solo será Skyrim. Entonces, este título es un mundo abierto, es un juego de rol en acción y fantasía. Y tiene su historia, porque pertenece a la serie de Elder Scrolls. Posteriormente se publica The Elder Scrolls 4, Oblivion, en 2006, y hasta que llega la estrella que celebra su 10º aniversario en noviembre, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Así que vamos por ahora con el siguiente beat, que también está inspirado en la mitología y en el folclore nórdico, tal cual Skyrim. Así es que ahora vamos a escuchar al grupo Amon Amarth con su canción The Way of Viking. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. oídos libres. Yeah, y así estamos de vuelta, mis The Queen fans. Ahora veamos la historia principal del juego. Todo esto gira en torno al personaje, o sea, tú eres un Dragonborn que está en búsqueda para derrotar a Alduin. Alduin es un dragón que está profetizado para destruir el mundo. Y este juego se desarrolla 200 años después de los eventos del juego de Oblivion, que tiene lugar en Skyrim. Y durante el transcurso de la campaña, tú vas a completar misiones y vas a desarrollar a tu personaje. Por supuesto, vas a mejorar sus habilidades, también vas a personalizarlo. El juego continúa con la tradición del mundo abierto de sus predecesores. Esto permite que el jugador pueda viajar a cualquier parte del mundo, del juego, por supuesto, en cualquier momento e ignorar o posponer la historia principal y si quieres enfocarte en las misiones secundarias. Y aunque este videojuego ha recibido bastantes elogios, también ha recibido críticas, específicamente por el combate cuerpo a cuerpo. Y yo que ya tuve la oportunidad de iniciar mi campaña, el combate es lento y te da la sensación de que da golpes extra, o sea, adicionales a los que tú ya generaste desde tu control de mando. Y pese a esta peculiaridad, se le considera uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Ah, y por cierto, este título también lo encuentras en realidad virtual. También aprovecho para invitarte a que escuches el podcast del 31 de julio. Ahí tocamos el top de videojuegos en realidad virtual. Puedes adentrarte si te interesa Skyrim en VR. Ahora los voy a consentir con algo del metal progresivo. El siguiente beat va a estar a cargo de una banda estadounidense, A Perfect Circle. Y vamos a escuchar a continuación Judith. Estás escuchando Resistencia Radio. It's not like you killed someone. It's not like oídos libres. Ya con estas canciones yo siento ganas de entrar en combate. Y bueno, continuamos. Ya que sabes que este juego se asienta en los terrenos de la provincia de Skyrim, que se encuentran, ¿qué crees?, en plena guerra civil. Cuando entras vas a toparte con dos facciones que se están enfrentando política y militarmente, a la que tú vas a pertenecer, a los Capas de la Tormenta, que son una raza nórdica autóctona de Skyrim, por un lado, y por el otro están los del Imperio de Cyrodiil. Entonces tú perteneces a los que apoyan a la independencia del Imperio, y la otra facción son los que apoyan, obviamente, al Imperio. ¿Pero qué crees? Tú estás preso y estás siendo conducido a la ciudad fortificada de Helgen a tu propia ejecución. Y allí es donde se encuentran varios militantes de los de la Capa de la Tormenta y a su líder, Ulfric, Capa de la Tormenta. Y bueno, llegas a Helgen y pese a que no fuiste identificado en la lista de candidatos a ejecución, los imperiales deciden ejecutarte. Pero inesperadamente un dragón resulta ser el antagonista del juego, Alduin, e irrumpe justo cuando estás a punto de morir, deteniendo así súbitamente la ejecución. Ataca y destruye a todo el poblado. Después de contemplar toda esta destrucción, vas a decidir si escapas con ayuda de un militante imperial con Hadvar o con alguno de los presos que los acompañaban en la carroza, Ralof. Él pertenece a los de la Capa de la Tormenta. Y bueno, de ahí emprenden el viaje hacia el siguiente poblado, a Cauce Boscoso, una pequeña y divina aldea de leñadores. Está construida a la orilla de un río. Yo te aseguro que vas a disfrutar muchísimo esta parte de la cinemática. Es exquisita y tienes que poner toda la atención porque son los orígenes. Es el comienzo del juego. Y seguimos consintiendo esos oídos. Vamos con el siguiente beat a cargo de una banda alemana. Vamos a escuchar algo del rock gótico. Mono Inc, que hace un feat con la banda Tanzgood. Y vamos a escuchar ahora Ride for the Devil. Estás escuchando Resistencia Radio. For the devil. No, no, right for you. Con esta música yo ya me veo rodeada de elfos, guerreros, damiselas, magos. Uf, bueno, ok, seguimos con Scary. Ay, es que esto es parte del videojuego, ¿sabes qué? Una vez que logras salir, consigues la calma, tu primera misión va a comenzar con la visita al Jarl de la comarca. Y te va a pedir que caces al dragón. Y entonces vas a comenzar de lleno el descubrimiento del mapa y el desbloqueo de zonas. Y vas a ver con tus propios ojos la característica de este reino. Tiene un clima muy frío casi en todas las zonas. Tiene también unas fuertes ventiscas que es divino el sonido del aire. Bueno, con los audífonos suena exquisito. O sea, logras sentir ese efecto con el rugido de tanto viento. En gran parte este terreno es montañoso, los bosques son abundantes, lagos por todo el territorio, todas estas zonas están repletas de asentamientos, cuevas, mazmorras, terrenos de cultivo. Al centro del mapa encontrarás dos ciudades, Carrera Blanca y Cauce Boscoso, con un clima pues más templadón, con mayor densidad de bosques y llanuras. Algunas ciudades como Hibernalia, Mortal o Lucero del Alba están bajo la nieve gran parte del año. En cuanto a la fauna, la zona se encuentra habitada por una variedad de especies reales como lobos, osos, junto con otros animales que son producto de la inspiración en los periodos de glaciación y de la mitología, como los mamuts, dragones, bestias fantásticas, en fin, espectros de hielo o madres fatuas. Y todo esto que te estoy describiendo puede percibirse en el mapa. Literal, cuando activas la función abrir mapa, lo ves en relieve y ves, por supuesto, que todos estos efectos climáticos coloreando el mapa. Y ya que estamos entre magia, hechizos, espíritus, vamos con el siguiente beat, que está a cargo de una banda estadounidense del metal alternativo, Godsmack, con su canción Voodoo. Estás escuchando Resistencia Radio. I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite and tear my veins. Never did I wanna be here again. And I don't remember why I came. I'm not the one who's so far away when I feel the Blazing clouds rain on my head. Empty thoughts fill my ears. Find my shade by the moonlight. Why my thoughts aren't so clear. Demons dreaming. Breathing, breathing. I'm coming back again. Esta canción ya tiene varios ayeres. En fin, ahora sobre el diseño. Este está cuidado al milímetro. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrolladores dividió el mundo en 9 sectores para darle una diversidad a esta fantasía. Y se trató de hacer que cada uno de estos fuese topográficamente único. Por supuesto que se esmeraron para que se reflejara el nivel socioeconómico de cada NPC al hacer algunos lugares como más sofisticados y ricos, a diferencia de otros pobres y de escasa tecnología. Y eso sí te digo, desde el minuto 1 tú ya percibes todo este trabajo artístico en Skyrim. Y me consta que en la zona donde estés, donde voltees, hay diseño, hay arte. Por ejemplo, se utiliza el lenguaje del dragón. Este alfabeto fue construido estéticamente para darle la ilusión de haber sido escrito por un dragón usando sus garras. Ya lo verás en las cuevas. Y un poco hablando del simbolismo de todo este título, se dice que los desarrolladores comenzaron a trabajar The Elder Scrolls tras el lanzamiento de Fallout 3. Entonces, es considerado por los desarrolladores como un sucesor espiritual tanto de Fallout 3 como el de The Elder Scrolls. Y bueno, quienes ya jugaron Fallout saben a qué se refiere con esto. Mi player number one me comenta que sí hay muchas similitudes en las mecánicas del desarrollo de estos títulos, Fallout y The Elder Scrolls. Y ahora vamos con algo del metal gótico sinfónico. Sí, el siguiente beat va a estar a cargo de la banda Metal Winds y vamos a escuchar a continuación Crying on the Sun. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Mis The Queen fans, mis Duchy lovers. Ay, qué lindo suena, ¿no? Pero más lindo es tenerlos aquí. Y bueno, si alguno de ustedes son fan de BTS y recién están suscritos a Xbox Game Pass, recuerda que puedes disfrutar de casi todo el catálogo de la compañía a través de este servicio, ¿vale? Y hay otro pasaje importante: los barbas grises, que tienes que saber de esta saga. Las barbas grises es un episodio más dentro de Skyrim, ¿ok? Entonces, bien, tú estás de regreso a Carrera Blanca, este condado, y llevas contigo la piedra del dragón. Entonces descubres que hay otro dragón que ha hecho aparición cerca de la ciudad. Y tras matarlo con la ayuda de los guardias, el personaje del jugador absorbe el alma del dragón, que le concede la habilidad mágica llamada Tulum. No es cierto, Tum. O grito, algo así. Al ver esto, los guardias quedan estupefactos y le informan al jugador que él debe ser el sangre de dragón. O sea, a ti. Un mortal con alma de dragón capaz de gritar en la lengua de los Dova, que les permite realizar ataques poderosos como lanzar fuego, escarcha, entre otros. Después vas a acudir al Jarl a informarle de la derrota y muerte del dragón, y entonces tú serás convocado místicamente para que se encuentre con las barbas grises, que es una orden de monjes recluidos en el templo, que se encuentra en la cima de la garganta del mundo, o sea, la montaña más alta de Skyrim. Y durante todo este recorrido vas a comenzar a procesar, o más bien a subir de nivel tus habilidades, a desbloquear centros de energía. Es un juego, yo le veo unas similitudes también al de The Witcher en algunas mecánicas, en algunas. Por ejemplo, llegas a estas piedras que son el centro de poder, recargas y subes de nivel tu habilidad. Hay mucho crafteo, hay mucho looter. Para estar en pleno 2021 no deja de ser un juegazo. Así que vamos con el siguiente beat, con una agrupación sueca de metal sinfónico. Ellos son Therion, y que ahora suene Eye of the Occult. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. oídos libres. Wow, me encanta Therion. Esto fue de su álbum más reciente, Leviatán, lanzado el 22 de enero de este año. Y ahora sobre Skyrim, cuenta con contenido adicional. Hay 3 DLCs oficiales. Adicional a esto, se encuentran las modificaciones, bueno, que se les llama en este mundo los mods, en sitios oficiales también, por ejemplo en Steam. Estas características incluyen cielo nocturno, nuevos sistemas de iluminación, nuevos personajes, algunos otros mods más locochones, te actualizan la interfaz y bueno, yo leí que se puede tener hasta sexo con los personajes. O sea, este mundo está así súper loco, súper abierto, súper divertido. A mí me da curioso investigarlo, pero a la vez me da un poco de temor echar a perder el juego. Sí, bueno, es una gran variedad, pero si les gusta hacer esto, no abusen, que he leído en reseñas que se descargan mods a lo loco y realmente creas un nuevo juego y pierden la esencia del original. Entonces, mucho cuidado con la descarga de estos mods, aunque está el contenido adicional oficial, que son las expansiones o los DLCs, cuenta con 3. Está el Dawnward, Headfire y Dragonborn. Y bueno, yo recomiendo este juego. Y si estás dudando en comprarlo, no por el hecho de que ya casi tiene 10 años, no lo dudes más y cómpralo. Es hermoso por donde lo veas. Un mundo grande y rico con miles de cosas por hacer y una historia sencilla, pero que no deja de ser interesante. Si bien tiene sus falencias como la jugabilidad tosca y gráficos anticuados, a pesar de ser una versión remasterizada, realmente se disfruta mucho. Y cabe destacar que si no te gustan ciertas cosas, hay mods de lo que sea para hacer más rica la experiencia y sin romper con la estética del juego. O sea, como dicen, todo con medida, nada con exceso. Y bien, mis queridos Dushi Lovers, mis Sequen fans, llegamos al final de esta sesión. Y recuerda, el 11 de noviembre es el lanzamiento y la fiesta de aniversario de este juego. Hay eventos. Un placer haberlos tenido por aquí. Gracias por prestar oído. Les mando fuerte abrazo. Nos vemos dentro de 15 días. Y no se pierdan la repetición el próximo lunes al mediodía. Y esto es Beat by the Queen. Chao. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.